Entonces, pasamos al número 13. De todas maneras, yo no les voy a contestar ni ruegos, ni preguntas, ni nada. Serán todos por escrito. Se los adelanto ya. Punto número 13. Moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre transparencia de los acuerdos plenarios y mejora en la gestión. Tiene la palabra. Le damos primero el dictamen. Debatida la misma, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista, que la misma queda supeditada a la creación del órgano correspondiente. ¿Tiene la palabra? Vale. En esta moción que presentamos es un poco el control de todas las mociones que presentamos todos los grupos políticos en toda la legislatura. Mis compañeros de Ganemos en Lanzarote, en Arrecife, la presentaron y por eso nosotros también la queremos presentar en el municipio de Yaiza. Las mociones tienen una importancia extraordinaria en el juego democrático de los municipios y la mayoría de las propuestas deben de tener un impacto directo en el pueblo y ciudadanía. Por lo tanto, vienen a mejorar la solución de los problemas reales y concretos del municipio. Quiere decir esto que aprobar una moción equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo acordado y que se ejecuten en concordancia con lo mandado por este órgano decisorio de la municipalidad. En el Pleno del Ayuntamiento de Isa tiene la misión de ser reflejo del sentir de los vecinos de nuestro municipio. Nosotros, como concejales, representamos a la ciudadanía y las mociones aprobadas en plenos marcan y simbolizan el sentido amplio y el camino y la ruta hacia el cual los vecinos quieren que vaya el municipio. Las mociones presentadas en los plenos de la corporación deben ser un instrumento fundamental para hacer efectivas las funciones de control, fiscalización y crítica constructiva de la oposición. Cuando estas son aprobadas, los acuerdos se convierten en actos administrativos cuyo cumplimiento debe garantizar la alcaldía. Es necesario exigible al Gobierno municipal que asuma el compromiso de respetarlo mediante el cumplimiento de lo aprobado. Y cumplir supone también una oportunidad para la transparencia y la eficacia de la gestión pública. El objetivo de esta moción es mejorar la gestión y el tratamiento de los acuerdos plenarios. Creemos que votar mociones y aprobarlas es sencillo. Lo complicado es ejecutarlas y algunas no. Y le pongo un caso como se lo comenté en las comisiones informativas. En el pleno del 29, un momentito por favor. En el pleno del 29 de 2016, en el punto número 5, la propuesta por parte del concejal de área de medio ambiente, el señor Óscar Noda, modificación de horarios en el uso de la playa de Afre por parte de los animales de compañía. En el marzo, en la que se aprueba por unanimidad. Recuerda que se aprobó por unanimidad el horario de periodo de octubre y marzo. Después, en sesión ordinaria de 6 de mayo de 2016, en el punto número 6, referente a la resolución de las alegaciones presentadas por Asolán a la modificación de usos de la playa de África con animales de compañía, en la que se desestima la alegación, que se votaron todos a favor, excepto la abstención de Coalición Canaria. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que se terminó y después de desestimadas las alegaciones en mayo de 2016, estamos en octubre de 2017 y hasta el día de ayer esa placa identificativa no se ha retirado. Por eso la moción quiere llevar un control más o menos de las mociones que se aprueban. Porque volvemos a repetir, es muy fácil votarlas. Todo el mundo está de acuerdo en que haya mejoras. Pero ¿para qué sirven las mociones si después no las llevamos a efecto? Entonces, con esta moción lo que queremos hacer es un poquito el control de las mociones que aprobamos. Y con eso quiero decir, pues lo que queremos es que todos los grupos políticos pues apoyen esta iniciativa porque se verá reflejado en el bienestar de la población. Tiene la palabra Ganem, San Borondón. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. ¿Leímos el dictamen? Disculpa, se leyó. Sí. Vale. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con la moción que presenta el compañero Ramiro. Entendemos que el trabajo de la oposición es dura y así lo estamos viviendo cada vez que venimos a un pleno, cada vez que intentamos luchar, al igual que estoy convencido que el grupo de gobierno también intenta luchar por mejorar este municipio y apuntarse sus medallas, como no, y la oposición también tiene derecho también a apuntarse sus medallas porque está a disposición del pueblo y defender y un poco mostrar a los vecinos de este pueblo el trabajo que también realiza como oposición, ¿no? Y, por supuesto, cada vez más me estoy dando cuenta que esta corporación se parece más a una dictadura que a una democracia, con todos los respetos. No ha vivido usted dictadura. Bueno, pero claramente queda claro cómo se trae cada vez mociones por parte donde usted invita, claramente como alcaldesa y presidenta de este ayuntamiento, invita a que chicos colaboremos, aporten ideas, aporten mociones, que vamos entre todos a mejorar este municipio, y vemos cómo se aprueban las mociones en estos plenos y muy pocas son las que se llevan a cabo. Y muy pocas son las que se hace realidad por parte de las mociones que los partidos políticos de la oposición, y yo hablo en mi caso y creo que por la moción que leo de Ramiro se identifica o me identifico yo con él, y la verdad que nos parece una profunda falta de respeto que intentemos ayudar, que intentemos entrar en el mundo de la política para colaborar, ayudar a participar y mejorar este municipio, que creo que es la intención de todo aquel político que está aquí hoy sentado. Y que se nos falta el respeto, y para muestra, hoy mismo se nos falta el respeto, después de casi 3 meses que no traemos aquí, que es donde se debate los problemas de este municipio y donde se debe pues dialogar, compartir ideas y llegar a consenso si es posible, y si no, pues en manos del Grupo de Gobierno está de tomar las decisiones que crea correspondientes y actuar en consecuencia del beneficio de este municipio. Vemos cómo se nos falta el respeto, que se nos van concejales que tienen que dar explicaciones en ruegos y preguntas, por ejemplo, y se impide que tengamos esa posibilidad. No se nos impide a nosotros, se lo está impidiendo a los vecinos de este municipio, que nos hacen trasladar muchísimas sugerencias, muchísimas demandas, muchísimos problemas, y ustedes, una vez más, ya en muchos plenos pasa lo mismo, impiden que se pueda hablar, que se pueda expresar aquí el pueblo. Y esto nos parece, por eso insistimos que esto parece más una dictadura por un parte del Grupo de Gobierno que una institución que todos podemos participar de ella. Insisto y estoy en totalmente desacuerdo. Y hoy que tenemos la suerte, después de 2 años y pico, de tener bastante afluencia de público, porque es verdad, y usted bien lo sabe, que cuando venimos a un pleno, lo que se trata aquí lo sabe usted y yo y los compañeros y nadie más. Por lo tanto, usted es la que nos obliga también a acudir a los medios de comunicación para que los vecinos de este municipio se hagan eco de aquellas propuestas que presentan, en este caso la oposición, o los defectos o lo que creemos nosotros que tenemos que criticar en beneficio de mejorar lo que realmente es el problema de este municipio y por lo que estamos trabajando. Por lo tanto, me identifico totalmente con ello y invito a reflexionar, invito a que no se nos falte el respeto y que por lo menos si hay un pleno cada 2 meses y siempre cuando hay algún tipo de fiesta o problema se nos aplaza, y ya en este caso vamos a casi 3 meses, pues nos den la oportunidad de expresarnos, de contribuir, y que se nos respete, sobre todo cuando presentamos mociones y la aprueban, porque es que si se abstienen o no la aprueban o no la comparten, estamos de acuerdo, pero cuando levantan las manos ustedes también y aprueban y dicen que sí, que van a intentar solucionar ese problema, queda en el intento, pero no en la realidad. Y lo que los vecinos quieren es realidad, lo que los vecinos quieren es que estemos trabajando para solucionar los problemas, no para que vender humo y que todo queda en nada. Esa es mi opinión. Y totalmente de acuerdo y a favor de lo que el señor Ramiro presenta, y espero que los vecinos se estén dando cuenta de lo que sufre la oposición y de lo que está trabajando la oposición en este municipio para mejorar este municipio también. Muy bien, mire, vamos a ver. Respecto a la moción del concejal de Ganemos, yo se la contestaré al final, porque además sabe que estoy encantada con esta moción. Pero ahora le voy a contestar a usted. Usted me ha tachado a mí y a mi grupo de dictadora. Pues le anuncio que no voy a ser dictadora. Voy a empezar en el próximo pleno a aplicar el reglamento. Y para que estas personas me escuchen, por reglamento, usted y el que se acaba de ir tienen 5 minutos a repartir entre ustedes. Porque lo dice la ley, no porque lo digo yo. Pero como usted a mí me tacha de dictadora, en un principio dije, a mí me parece que este reglamento impide que ustedes se expresen. ¿Lo dije, compañeros, o no lo dije? Y me parece muy triste que ustedes hayan sido, al igual que nosotros, elegidos por los representantes del pueblo y que no puedan hablar. Aquí usted puede hablar. Usted puede ir al ayuntamiento y pedir un documento. Nunca se les ha negado nada, porque somos transparentes y tenemos las puertas abiertas a todos. A todos, y si no, que sus compañeros, puede haber un error, puede haber un retraso en enseñar un expediente, puede existir cualquier cosa, pero nunca hemos ocultado nada. Pero como a usted todavía le parece poco y a usted le cuesta admitir que la presidencia de este pleno lo dirijo yo y lo cierro yo, no me deja usted otra opción, y lo siento muchísimo por el resto de los compañeros, de que en el próximo pleno se aplicará el reglamento. Y lo voy a leer para que el público vea lo dictadora que soy yo. Cada uno de los grupos que así lo solicite consumirá un turno de contestación que no podrá exceder de 5 minutos a dividir entre 4. Podrá intervenir entre 4, no, entre 4, porque coalición tiene grupo propio. Podrá intervenir en este turno más de un miembro de cada grupo, pero no podrá utilizarse más tiempo del total de 5 minutos que corresponda al grupo. El orden de intervención de los grupos en este turno de réplica será concedido por el señor alcalde previo al orden de petición efectuada por el portavoz de los referidos grupos. Mire, yo he querido, de verdad, en contra de mi grupo, que también tenemos cosas que hacer, también tenemos otras tareas además de esta, de que esto sea un órgano donde podamos dialogar. Nunca les he dicho, oye, mire el reloj. Es verdad que en algún pleno le hemos dicho, mire, hoy tiene prisa fulano, ciclano, mengano. Usted dice que el compañero le está faltando el respeto. ¿Usted qué sabe lo que tiene el compañero que usted considera una falta de respeto? Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Y el compañero ha estado hasta donde ha podido estar. Y usted no sabe a lo que este muchacho ha tenido que irse a Tenerife. Entonces, como lo desconoce, no puede dar por sentado que es una falta de respeto, por el amor de Dios. Es que, insisto, y esto no es la primera vez que lo digo, que nosotros mismos, y lo incluyo a usted, porque también es político, aunque esté en la oposición, nos degradamos día a día por nuestros malos pensamientos. Porque es que hasta piensa mal. Ha dicho que el compañero se ausenta y es una falta de respeto. Mire, si usted supiera por qué el compañero se fue, estoy segura que retiraría sus palabras. Pero como es algo que ni a usted ni al público en general le interesa, le pido que reflexione más las cosas antes de decirlas. Y no voy a permitir ni a tolerar que usted me tache a mí de dictadora, porque creo que he dado muestras más que suficientes de que me gusta la democracia y que respeto el voto de todos y cada uno de los que le han votado a usted, de los que le han votado a usted, de los que le han votado a usted, de los que le han votado a Coalición Canaria, de los que nos han votado a nosotros, que al final nosotros somos sus representantes. Por lo tanto, como aquí ni para una cosa ni para la otra, siento mucho decirlo y me da mucha pena por el resto de los compañeros que van a pagar las consecuencias de sus actos, se impondrá un reglamento, como se impone en todos los demás ayuntamientos y en el Cabildo. Entonces, así no habrá problema. Aquí está el tiempo, lo supervisará la secretaria y veremos, a ver, y les invito a ustedes a que vuelvan a venir, la diferencia que habrá entre un pleno y otro. Todos intervinieron a la falta Carmen. Carmen, Zoe, por favor. No sé si aprovechar todo el tiempo ahora, ya que se va a aplicar el reglamento después. Estoy sobrepasada. Es que no saben. Vale, la moción de Ramiro. De Ramiro. Que sí, que tiene el espíritu, que lo apoyo. Lo único que en la comisión informativa creo que habían comentado. Supeditado a la creación de un órgano. Que se habían quedado un poco en el aire de cómo se iba a hacer y demás. Yo claro, estoy a favor. Ayer lo iba a comentar porque cuando terminase. Por eso. Claro, yo me gustaría que ustedes intervinieran. A mí me gusta. Yo estoy a favor y sí me gustaría que se hiciera factible el claro, seguimiento de las tenemos mociones. Tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo lo hacemos. Ángel, ¿quieres y comentamos? Yo, indudablemente, todo lo que sea mejoras en la transparencia y en el funcionamiento de todo el trabajo que estamos haciendo desde la oposición y desde el grupo de gobierno, pues vamos a apoyarlo. Vamos a ver, aquí no obstante, es verdad. Hay que buscar, como dice usted, la forma que sea, claro, que sea viable. Claro. Vamos a ver, cuando tengo que confesarles que esta es una de las mociones que más me ha hecho pensar, porque es verdad. Es verdad que aprobamos y a veces no hay intención, hay veces que a lo mejor se puede decir, bueno, pues vamos a aprobarla y ya veremos. Pero hay otras veces que a lo mejor por despiste, porque se nos olvida, porque no está dentro de nuestras prioridades, no las ejecutamos. ¿Cuáles son las que desde alcaldía nosotros controlamos? Las que es, por ejemplo, requerir al cabildo, requerir al gobierno. Es así, porque los requerimientos salen de alcaldía, se preparan desde secretaría y esas sí están controladas. Pero es verdad que el resto que van a las distintas concejalías, yo hasta me olvido, si quieres que te diga la verdad. Entonces, nosotros hoy en el prepleno dijimos, bueno, podríamos hacerlo a través de una junta de portavoces. Es una junta de portavoces que nos reunamos 4 veces al año con esta finalidad concreta. Y luego nosotros internamente, que los técnicos de las distintas concejalías un poco le hagan el seguimiento. Vale, porque hay algunas, como por ejemplo, poníamos el otro día, y lo vuelvo a poner aquí, el del puente que la trajo Coalición Canaria, que es una moción muy, muy importante para el pueblo. Pero claro, está supeditado a que el técnico nos diga cómo lo hacemos, cuáles son las garantías de seguridad, y si a eso no le vamos haciendo un seguimiento, el técnico lo mete debajo de la mesa y no sale. Entonces, vamos a tratar de por lo menos, porque no sé si tendríamos que crear una junta de portavoces tal cual, o si sencillamente es una reunión, un calendario de reuniones. Se puede incluso crear una comisión especial para el estudio de mociones. Podríamos crear una comisión especial. Es decir, sin el ánimo de dilatarlo y pidiéndole a usted un poquito que estemos coordinados para ver cómo lo hacemos, vamos a que la secretaria le dé un par de vueltas a ver cómo lo creamos y a lo mejor podríamos quedar pues 3 veces al año, cada 4 meses, por ejemplo. Como los plenos son de 2 en 2 meses, podríamos decir, venga, pues vamos a coger los primeros 2 plenos, vamos a ponernos al día. ¿Les parece bien? Sí, más o menos es un control, para, como volvemos a decir, que no se queden en los cajones. Y luego, Ramiro, lo de la transparencia, a ver, a mí aquí sí me gustaría que me lo explicara un poco mejor, porque los acuerdos plenarios se cuelgan en la página web. Sí, solo, claro, pero nosotros deberíamos... Pero a lo mejor usted dice un portal donde solo vayan las mociones. En el portal de transparencia, activarlo. Ya estuvimos hablando con eso lo tienes tú entonces. Con este... Óscar, ¿te acuerdas que estuvimos hablando del tema del portal de transparencia en un momento ubicado? Aunque ya dijo la secretaria que se está metiendo los plenos, se está metiendo también en la página web. Que claro, estar en la web también cumple con... Sí, pero bueno, pero no es que nos tengamos que meter y chupar todo el pleno, sino ir directamente a los acuerdos, es decir, acuerdo presentado por Ganemos, pues la construcción de no sé qué, acuerdo de San Borondón, a ver, solo ratificar en el transparencia. Vamos a escuchar. A la pauta. No, que el acta es normalmente es única, lo que supondría es la redacción, dividirlo, nos costaría mucho más trabajo colgarlo de esa manera. Normalmente se redacta un único acta con todos los acuerdos. Sí, sí. Bueno, vamos a buscar, yo lo que quiero es buscar una fórmula. Pero a lo mejor cuando, si creamos el calendario de reuniones de los portavoces, bueno, se puede colocar. Ahí sí lo podríamos, como ya están extraídas, pues en tal fecha se... Es buscar la fórmula que el ciudadano que coja la página web del ayuntamiento dice, a ver qué han hablado estos los representantes. Pues mira, han sacado esto y esto. ¿Y cómo van los cursos de cuando se montó lo que aprobamos? O igual como los compañeros del taxi. ¿Cómo van? Pues va en curso, queda pendiente esto, queda pendiente esto. Resumen de cosas, no es alargarnos ni tampoco tanto tecnicismo, ¿sabes? Los ciudadanos no le llega eso de tanto tecnicismo, sino lo que quieren saber cómo va, ¿va en curso o no va en curso? Pendiente de una valoración, pendiente de lo que sea. Eso sí lo entiende el ciudadano. Entonces, una propuesta sería ir más o menos en esa línea. Aprobadas en el pleno, entonces quedamos reunirnos cada 4 meses, ¿verdad? Cada 2 plenos. Para nosotros ahora articularlo, te lo pasamos, bueno, se lo pasamos a todos. Lo vamos a... Una instrucción interna, tranquila. O una instrucción interna o lo que sea. Vale, pues entonces, ¿lo sometemos a votación? Por la tarde. Sí, por la tarde. Perdón. Bueno, por la tarde y a veces por cada la mañana. ¿Cada 4 meses? ¿Cada 4 meses dijo o trimestral? ¿Cómo es que no? Cada 4 meses, cada 2 plenos. 3 al año. Vale. 3 veces al año, ¿no? Nos reuniríamos 3 veces al año. 4. ¿No? A ver. 4. Sí, 4 por 3, 12. Cuatrimestre. Lo que habrá que hacer es sacar. Pero que se pongan las pilas, sacar todas las. Claro, hay que sacarlas todas, ponerlo al día. Vale, entonces, ¿unanimidad en este asunto? Sí. Vale, unanimidad. Pasamos al punto número 14. que es la moción del partido, de la concejal del Partido Socialista Obrero Español, sobre apoyo a las reivindicaciones de las camareras de piso. Debatida la moción del Partido Socialista Obrero Español, se aprueba por 4 votos a favor y 1 abstención. El apoyo a las reivindicaciones de las camareras de piso. Bueno, yo voy a hacer la exposición de motivos. Aunque yo creo que es una realidad que todos conocemos, y más en el sur, donde hay una planta hotelera enorme y donde tenemos muchas camareras de piso que nos tocan a todos de cerca. Todo el mundo ha tenido algún familiar, alguien cercano, incluso en sí mismo, que ha tenido que trabajar en ello. Habíamos dicho en la comisión informativa de un acuerdo que se había llegado en el Parlamento y no sabía si cogía ya puntos de esta moción. Lo que tengo entendido es que lo que se aprobó en el Parlamento es que se anticipase la edad de jubilación de las camareras de piso. Sí, entonces, entre otras. Pero estos no entraron. Bueno, adoptamos el acuerdo. No, sí entraron. A ver, si entró ese. Lo que pasa... Que habíamos quedado que lo ibas a preguntar en el Parlamento y me decías... Sí, y me despisté, no lo pregunté. Y yo intenté sacarlo por otro lado y está no el patio como pero está. Pero mira, en la última moción que se llevó, en la última PNL, perdona, del Parlamento, se aprobaron varias cosas que luego fueron enmendadas por mí en este caso, porque hay determinadas competencias que son del Gobierno de Canarias y otras competencias que son del Estado Central. Entonces dijimos, vamos a ver... Nosotros llevamos, porque prácticamente todos los partidos hemos tocado este problema. Entonces, vamos a ir mirando lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho para hacer lo que no se ha hecho. Y entonces hicimos un cribado. Y ahí, por ejemplo, uno de los puntos que estaba pendiente era, el ICASEL es un instituto canario de seguridad laboral. Que eso sí es responsabilidad del Gobierno de Canarias. Y se había pedido que se aumentara el número de los inspectores del personal de ese instituto, porque tiene muy poco personal. Y entonces, ese no se había ejecutado. Entonces, lo volvimos a incluir en esa última moción que presentó Patricia Hernández de su partido. Esta la llevó Patricia Hernández, la última. ¿Qué pasa? Que la edad de jubilación, nosotros estamos súper de acuerdo. Pero es que tan importante es que se jubilen anticipadamente como las condiciones para llegar a esa edad, porque es un trabajo muy duro. Entonces, si usted empieza a trabajar a los 18, con el ritmo de trabajo que hay ahora mismo, a los 30 usted está ya lista. Entonces, ¿para qué quiero que me jubile anticipadamente si no voy a llegar? Entonces, lo que decíamos era... Vamos a dar cumplimiento a todos los requisitos y condiciones que hemos puesto anteriormente, que de lo que se trata es un poco de ir mejorando las condiciones de trabajo y luego finalmente llegar a una jubilación anticipada, porque por mucho que se mejoren, no deja de ser un trabajo duro. Bueno, yo creo que vamos en las mismas líneas. Por eso, en la misma línea. No. Incluso ese mismo día o al día siguiente... se firmaba la creación de una mesa de negociación que había pedido Pedro Quevedo de Nueva Canarias con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Trabajo, las organizaciones sindicales y las patronales. Estaban formadas por esas 5. Al objeto... A nivel nacional. Es decir, eso ya sería a nivel nacional, que es donde finalmente se toman estas decisiones. Entonces, la creación de esa mesa es una mesa importante, porque además la creó la ministra por decreto, o sea que no es cualquier cosa. Entonces, a raíz de la evolución de la negociación de esa mesa es donde finalmente podría alcanzarse todas esas reivindicaciones de las camareras de piso. Pero lo que usted diga, nunca está de más decirlo 2 veces. No, claro. Pero es cierto que la dilatación del pleno, a cuando se toman los acuerdos, todo esto va a un ritmo que nosotros nos hemos quedado un poquito por detrás. Claro, simplemente puntualizarlo. Sencillamente, y yo creo que se ha hablado aquí en otras ocasiones, de no estar vendiendo nada, sino que realmente lo que queremos conseguir es que se les atienda, que se les considere y que se les regule la situación laboral en la que están. Y apoyar. Y sumarnos todos. Bueno, les empiezo... a leer la exposición de motivos. La realidad profesional de las camareras de piso, objeto de la presente moción, es un asunto de extrema gravedad que debe ser objeto de debate y reflexión de este pleno de la Corporación de Yaiza, municipio que aloja a numerosas trabajadoras de este sector en los hoteles de Playa Blanca. Esta realidad, junto a los valores que no son propios como Partido Socialista, nos deben responsabilizar a la hora de canalizar sus demandas por los cauces políticos oportunos con el fin de alcanzar respuestas reales. Es un hecho comprobado y ratificado por entidades profesionales, medios de comunicación y fuerzas sindicales que las deplorables condiciones laborales de las camareras de piso, autodenominadas en su faceta reivindicativa como Kelly, nos han mejorado con la salida de la crisis. No han mejorado con la salida de la crisis, pese a las excelentes cifras de ocupación y de beneficio económico de las empresas empleadoras. Incluso la situación de las Kelly ha sido utilizada por los expertos como un reflejo de los efectos colaterales de la recesión, que ha generado que los ricos se hayan hecho más ricos, mientras que los pobres se han empobrecido más todavía. El gremio de camareras de piso ha denunciado despidos por embarazo, jornadas extenuantes bajo contrataciones supuestamente a tiempo parcial, lesiones crónicas, devaluación de los salarios, precarización por subcontratación a través de ETT. Todo ello envuelto en una atmósfera de explotación, humillaciones, olvido sindical y miedo. Tal y como ellas mismas aseguran, no se trata de una demanda salarial, sino de derechos básicos como trabajadoras y de una redistribución equilibrada y justa de los beneficios de una actividad que contribuyen en gran medida a generar. El pasado mes de mayo, una representación de las Kelly acudió al Congreso de los Diputados para denunciar el uso de empresas externas para cubrir los puestos de camareras de piso, su gran caballo de batalla. Bajo este tipo de contratación, que supuestamente pretende la bajada de los costes para las empresas, se oculta el abuso de las trabajadoras, sometidas a jornadas de trabajo enormes a cambio de sueldos cada vez más bajos y sin la protección de un marco legal que ponga límites a esta situación. Pese al hecho cierto de que cualquier mecanismo de control y de rectificación de la realidad anteriormente expuesta ha de venir necesariamente del Gobierno de España a través de sus cámaras, este ayuntamiento, un grupo político consciente de la gravedad de lo relatado, presenta la siguiente moción: que el Ayuntamiento de Yaiza insta al Gobierno de España a igualar las condiciones y salarios del personal contratado a través de empresas de trabajo temporal con el sujeto convenio, a través de la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores; que el Ayuntamiento de Yaiza insta al Gobierno de España y a las inspecciones de trabajo al cumplimiento estricto de la Ley de los Riesgos Laborales, que vela por la protección de la salud en los centros de trabajo, una obligación empresarial que debe implantarse en cada hotel con garantías, eficacia y con las herramientas que sean necesarias para su correcta planificación y puesta en práctica; que el Ayuntamiento de Yaiza insta al Gobierno de Canarias a realizar los estudios del tiempo real de trabajo por unidad de habitación y hotel por hotel, y los informes ergonómicos y psicosocial que ya recoge el convenio de hostelería vigente. Ok. ¿San Borondón? He hecho en falta un poco esta moción, y de acuerdo que vamos a estar somos solidarios y estaremos siendo solidarios siempre con esta reivindicación, en este caso de las Kelly. Pero nos llama la atención que ciertos propietarios, empresas, nos vienen a decir esta moción que incumple con los convenios de las camareras de piso. Por lo tanto, nos lleva a pensar también de que puede ser que incumplan los convenios con los trabajadores camareros también de restaurantes, de los hoteles, con empleados de servicio técnico también. Por lo tanto, yo creo que sería una reivindicación que se podría enriquecer mucho más. Pero bueno, si nos ceñimos a lo que es la moción en sí, yo seremos solidarios, siempre seremos solidarios con las reivindicaciones, pero contrastando las dos partes, es decir, tanto ver una parte como la otra. Y hombre, también es verdad que me sorprende que el PSOE se haga eco aquí en este ayuntamiento de esto, cuando también tiene, donde nos dice que instemos al Gobierno de Canarias y que instemos al Gobierno de la Nación, cuando el PSOE tiene representación tanto en el Gobierno de Canarias como en el Gobierno de la Nación. Y creo que ellos por sí solos, si su propio partido, en este caso la concejal del PSOE, se lo reivindica a sus propios compañeros, pues podrían llevarlo perfectamente sin pasar por este paso. Pero bueno, entendemos la moción que presenta la compañera, pero nuestro partido San Borondón tiene como norma no instar a otras instituciones, por lo tanto, en este caso no vamos a abstener. Gracias. Ramiro. Bueno, yo lo siento, pero voy a ser un poquito crítico en este punto. Y lo comento. En este punto, de verdad, que todos los partidos políticos, todos quieren sacar partido, valga la redundancia. Y más al trabajo que están realizando las Kellys, que es la de valorar sin medios y solo con el coraje de ellas las camareras de piso. Digo esto porque el año pasado este grupo de gobierno premió a las Kelly con el premio Turismo 2016, cuando ellas como asociación no tenían ni un año de creación, como se suele decir, estaban en pañales por el tiempo. No dudo que no se lo mereciesen, pero bueno, pero es que este año dicho premio lo recibió la cofradía de pescadores de Playa Blanca, después de 38 años de trabajo y esfuerzo. Entiendo entonces, ya la señora alcaldesa lo llevó al Parlamento de Canarias las reivindicaciones de las Kelly. Creemos que el Parlamento de Canarias votó por unanimidad ciertas reivindicaciones para llevarlas al Parlamento español. Ahora el Partido Socialista nos presenta una moción instando al Ayuntamiento de Deiaixa con el Gobierno español alguna de este tipo de reivindicaciones. Desde Ganemos Lanzarote creemos que está fuera de tiempo y vuelvo a repetir que estamos en acuerdo con las reivindicaciones de las Kellys, pero que no se usen como moneda de cambio. Es muy bonito apoyar a las camareras de piso, pero también hay que estar cuando ellas solicitan el apoyo público en sus concentraciones. Yo he estado en más de una y no dudo, y dudo que alguno de los miembros de esta corporación haya estado en alguna de sus concentraciones. No vamos a votar en contra de esta moción, pero entendemos que está más que estudiado en diferentes corporaciones, tanto insulares, regionales, y de por sí estuvieron reunidas en el Parlamento español con diferentes partidos estatales. Nos vamos a abstener, pero no por el trabajo que realizan las Kellys, sino por los puntos de la moción y a lo que quiere llegar. ¿Coalición? Sí. Bueno, Ramiro y los compañeros ya han resumido perfectamente este punto. Sí, es verdad que todos somos conscientes y estamos de acuerdo en que en las condiciones que se están dando en algunos establecimientos con las camareras no es el que debería ser conforme a la ley. Se está pues abusando mucho en cuanto a los sueldos que se les está pagando y a los horarios y a la carga de trabajo que están efectuando, pero al igual que las camareras, en otros sectores también está ocurriendo lo mismo. Yo creo que es un tema que está bastante debatido, todos estamos de acuerdo en que hay que mejorarlo, que las condiciones de trabajo que están padeciendo estas mujeres no son las idóneas, y en general, pues en este punto, pues nos vamos a abstener. Carmen. Nada, era un poco lo que tú comentabas antes también, Ramiro, que era en la tesitura, en lo que se ha retardado el pleno, todas las actuaciones que se han hecho con las Kellys. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, incluso, de apoyar en otras manifestaciones y en otros movimientos que se han hecho. Es la oportunidad de que ustedes se pronuncien también. O sea, no es más. Si ustedes creen que está más que sobrado el tema, yo creo que no. Pero bueno, es la decisión de ellos y ya está. No hay nada más que decir. Bueno, yo creo que aquí no deberíamos polemizar. Yo empecé a hablar con las que hoy son las Kellys antes de que fueran Kellys. Y creo que el premio de las Kellys no es tanto a su trayectoria, sino a mantenerlas en el candelero. Es decir, otra cosa es que usted lo vea desde otro punto de vista, que yo también lo respeto. Es decir, ellas han ido al Parlamento, han sido invitadas al Parlamento y han tenido allí, no voz porque no pueden tener, pero sí presencia. Y bueno, no es la primera vez que me tachan de oportunista, no es la primera vez. Pero mientras yo crea en lo que hago, me da igual lo que me digan los demás. Entonces yo creo que aquí, lejos de polemizar entre nosotros, creo que vale la pena arrimar el hombro. Y creo que en este caso, cuanto más veces lo digamos, menos se olvida la gente. No se olviden que la Coca-Cola lleva muchos años en el mercado y todavía hay anuncios de Coca-Cola. Quiero decir, que si nosotros dejamos de hablar de un tema, son tan potentes los medios de comunicación, son tan potentes los problemas que nos rodean, que desgraciadamente nos olvidamos. Hay otros sectores que lo están pasando mal. Ahí el compañero de San Borondón tiene toda la razón del mundo. Es decir, los camareros lo están pasando mal, pero es que hay colectivos que todavía lo están pasando peor. Entonces, pero vamos a ir uno a uno, uno a uno. Yo de verdad creo que cada profesión tiene su riesgo, cada profesión tiene sus dificultades, y bueno, hemos empezado por esta. Pero cuantas aquellas sean denunciadas, aquí tal vez el problema es que a estas mujeres y a unos pocos hombres se les ha dejado de lado, o sea, no han obtenido el respaldo sindical que a lo mejor hubiera sido el adecuado. Es mi visión y la visión de algunos otros, tiene que ser la visión de todos. Ramiro, sí, sí, yo creo que ha sido así. Pero bueno, da igual, da igual. Si ahora los sindicatos lo meten en su hoja de ruta y logramos mejoras en este sector, pues estupendo. Y si tenemos que empezar a batallar con otros, pues vamos a batallar con otros. También es verdad que los movimientos de estas mujeres hacen mucho, pero han sido ellas, los camareros, yo no los he visto todavía protestar. O sea, a mí nadie me ha llamado, no me ha llamado un camarero de bar y me ha dicho, mire que yo quiero que usted me ayude o vamos a luchar por... Sin embargo, ellas lo estaban pidiendo a gritos desde antes de ser Kelly. Desde antes de ser Kelly. Luego ya pues se constituyen en Kelly y ojalá tengan una larga vida. Pero vamos, que las reivindicaciones tienen que hacerse, porque si no se hacen, lo que no se dice no se conoce. Bueno, pues lo sometemos a votación... Con el reglamento yo también tengo tiempo, ¿no, Nereida? Digo para que... No puedo yo hablar. Venga, lo sometemos a votación. ¿Unanimidad en este punto? No. ¿Votos a favor? ¿Unidos por Yaiza? ¿Grupo Unidos por Yaiza? Y Zoe. ¿Abstenciones? Ramir, ganemos. San Borondón y Coalición Canaria. PIL no está, ¿no? PIL no está. No vota. Vale, ahora pasamos a la moción del concejal de Coalición Canaria a los efectos de que se estudie la construcción de un parque de ocio en la zona de Montaña Roja, Playa Blanca. ¿Leemos el dictamen? Vista la moción presentada por el Partido Político Coalición Canaria, se aprueba por 4 votos a favor del concejal de UPI y Coalición Canaria y una abstención del concejal de San Borondón. ¿Tiene la palabra para que la explique? Sí, bueno, la moción estaba pues dirigida principalmente a la zona donde está el parque infantil, al lado del residencial Faro Pechiguera, uh-huh. Un parque que se hizo allá por el año 2010, si mal no recuerdo, uh-huh. Que posteriormente fue renovado, pero sí es verdad que muchas personas que viven por aquella zona pues echan de menos más instalaciones o más infraestructura. El parque, la verdad que se quedó pequeñito para lo que está allí vallado. Y iba dirigido pues principalmente eso, a la mejora del parque infantil, a colocar un parque de estos denominados biosaludables para los mayores y una cancha pues multiuso para que los chicos tengan allí donde poder jugar a baloncesto, fútbol, lo que ellos consideren oportuno. En ese sentido es la moción para que en el tiempo que se pueda y si se consiguen las perrillas, como dice el otro, pues realizar esa obra. Muy bien. ¿San Borondón? Estoy de acuerdo, todo lo que venga en beneficio de los vecinos que puedan disfrutar de ello. De hecho, usted como alcaldesa lo acaba de decir también, creo, anteriormente, que está trabajando en hacer un parque o habilitar un parque en Montaña Roja, etcétera. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Sí, pues totalmente de acuerdo. Refiriendo a la moción de Coalición Canaria en Yaiza, sobre la que se estudie la construcción de un parque de ocio en la zona de Montaña Roja, nos parece muy bien que se estudie la viabilidad para la mejora de la zona de ocio en Montaña Roja. Por eso votaremos a favor. ¿Zoe? A favor, sin nada más que agregar. Ángel, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, nada más. Bien, pues entonces, tal y como le adelantábamos antes, se está trabajando en la memoria valorada de la cancha. Que es lo que entendemos seguro que saquemos antes de final de año, que es de 44x22, para que quepa, o sea, para que pueda ser multiuso. Vale. Luego, los biosaludables también los tenemos contemplados. Depende de hasta dónde llegue la partida. Si no, invertimos primero en la cancha, dejamos los firmes preparados y luego el próximo año, si no diera con esta partida, comprábamos los biosaludables. E incluso de cara al próximo año, no me atrevo a decir que pueda ser en este año, con independencia de que luego pueda ser, pero no está previsto para este año, un parquito de skate también allí, para algo más modesto, no tan grande como el que está en el pueblo, pero sí algo modesto donde los niños puedan entretenerse. Y entonces yo creo que queda completito. Entonces vamos a votar a favor. ¿Unanimidad? ¿Entiendo en esta? ¿Unanimidad? Sí. Bien. Pasamos a la siguiente, que es la moción del concejal de San Borondón, asambleario, sobre la necesidad de instalar y reparar pasos de peatones en Playa Blanca. ¿Damos lectura del dictamen? ¿No hay dictamen? No, porque no se presentó. Se presentó para... Ah, no se presentó para las comisiones, no llegó a tiempo. No, pero... Vale, bueno, pero no pasa nada. ¿Tiene...? ¿Perdón? Un inciso. Cuando hemos votado allí, se dice por unanimidad, al no estar representante del PIL, ¿cómo se consideraría? Unanimidad de los presentes. Unidad de los presentes. Claro, nunca se contabiliza el que no está. Vale, correcto. Me refiero para allá, para apuntarme. Sí, de los presentes. De todas maneras, en el acta va a constar quién se ha sentado en cada uno de los... Claro, a partir de ese momento ya no está. De hecho, yo me he encargado de poner en cada punto quién se ha sentado. Tanto de Coalición Canaria como del PIB y demás. Vale. Tiene la palabra el concejal de San Borondón para la defensa de su moción. Antes de la defensa de esta moción, me gustaría transmitir, en este caso, que para poder defender esta moción, a día de hoy estoy aquí presente, defendiendo todos los puntos del Pleno, a pesar de que hasta ahora se esté dando entierro a un primo mío que falleció ayer, donde tuve que salir ayer corriendo por la tarde urgentemente a estar presente, donde estuve hasta las tantas de la mañana acompañando a este primo mío, y por cumplir y estar presente aquí en este pleno, he dejado de estar en su entierro para poder estar presente aquí y cumplir con mis obligaciones. Así lo entendí, así lo quiero trasladar, y en este caso, pues también, si he ofendido en este caso hoy a alguien, pido disculpas. Puede ser que tenga los nervios a flor de piel, estar sensible hoy con este caso que ha sucedido, y nada, simplemente quería y creo que estaba en la obligación de exponerlo y decirlo, y en la obligación de transmitirlo aquí hoy, para que sí, no tengo ningún inconveniente de que se sepa pues lo que en este momento yo estoy pasando, ¿no? Paso a leer la moción. Desde el Partido Político San Borondón, Asamblea de Lleida, trasladamos a este pleno la necesidad de instar y reparar pasos de peatones en Playa Blanca. Instalar. Exposiciones de motivo. En la zona turística de Playa Blanca, sobre todo en el centro del pueblo, las calles Calamar, Caboso, El Erizo, Marisco y la calle Mareta, que desembocan en la avenida de Papagayo, mantienen un paso incesante de peatones a lo largo de toda la jornada. Residentes y visitantes se desplazan a estas calles cruzando de una a otra, casi apartándose de vehículos, debido al denso tráfico que soporta el centro del pueblo y a la falta de aparcamiento en el mismo. La visibilidad de conductores y peatones se hace complicada. Por esto que creemos necesario la instalación de nuevos pasos de peatones en las intersecciones que no existen, así como arreglar, recolocar, repintar y mejorar la señalización de los existentes. Bueno, acompañamos un poco los motivos y lo que lleva a colocar un paso peatón, que está expuesto en la moción. Y bueno, para no alargar más el tema, yo creo que está claro lo que reivindicamos. Y en este caso, el acuerdo que queremos trasladar a este pleno es que la Consejería elabore un informe del actual estado de los pasos de peatones de Playa Blanca. Segundo, se realicen las mejoras oportunas en aquellos que lo precisen: pintura desgastada, poca visibilidad, obstáculos para personas con movilidad reducida, falta de iluminación, etcétera. Y tercero, estudio e instalación de los pasos de peatones en las calles que carecen de esto. Con esto quiero decir, y resumo brevemente, que me encuentro a diario donde todas las bocacalles que entran y salen del pueblo, sabemos cuáles estamos hablando, las he señalado, pues cientos de peatones cruzan por esas calles. Y cruzan indebidamente, porque ahí no hay un paso de peatón. Lo que existe simplemente es un stop de coche y no hay un paso de peatón. Pues todos esos peatones yo entiendo que no se le está facilitando o habilitando la forma de que crucen debidamente, respeten las normas y crucen por lo que tienen que cruzar, que es un paso de peatón. Entonces, lo que se viene a trasladar aquí es este problema, que lo estudien, que elaboren un informe y que también echamos en falta de que haya otros pasos de peatones por la zona que faltan un poco repintados y a lo mejor poner la señal vertical, que creo que en algunos de ellos tampoco existe. Esto es un poco lo que viene a decir la moción, ¿no? Ramiro. Bueno, ante la moción de San Borondón, referente a los pasos de peatones en el pueblo de Playa Blanca, nos parece correcto y votaremos a favor. Zoe. A favor. Coalición. Totalmente de acuerdo con la moción. San Borondón, ¿quiere añadir algo más? Bueno, pues a nosotros también nos parece bien. Además, me parece bueno el planteamiento, porque sin un informe no podemos hacer nada. Es decir, si el ingeniero o el técnico de obras públicas no nos indica dónde puede, porque a lo mejor nosotros, a mí me ha pasado de decir, contra, este paso de peatón está aquí mal ubicado, y luego él te esgrime unas razones técnicas que no le puedes rebatir. Entonces, vamos a tratar de que se haga lo antes posible. Ahora mismo se está trabajando en un plan de aceras en Yaiza, porque lo estamos haciendo con personal propio y hay que ir dividiendo las cositas, pero vamos a tratar de que se haga lo antes posible para luego acometerlo, principalmente en las calles estas que usted dice, con independencia de ahí se ha actuado mucho, en Playa Blanca se ha actuado mucho, pero desde luego no lo suficiente tal vez. Entonces vamos a encargar el informe y a medida que lo tengamos y nos vaya estableciendo prioridades, pues las vamos acometiendo, si le parece bien. Entonces, unanimidad en este punto. Bien, y vaya por delante, Juan, mis más sinceras condolencias por la pérdida de su familiar y lo hago extensivo en nombre de todo el grupo de gobierno y yo creo que de todos los compañeros de este pleno.